Seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuar a continuación hablándoles de actividades culturales que se van a desarrollar durante este fin de semana, pues a modo de agenda cultural y de ocio. Lo cierto es que hay diversos actos, iniciativas culturales, el flamenco con doble cita es uno de ellos, pero además también podemos pues visitar las exposiciones que encontramos en nuestra localidad. En el convento de Capuchinos encontramos durante este mes de julio la exposición Sugerencias de Antonio Rodríguez Agüera, mientras que en el San Juan de Letrán encontramos la exposición de las obras que han sido elaboradas por los alumnos del curso de pintura de Pedro Lobato Hoyos. Precisamente vamos a centrarnos nosotros hoy en esta exposición y lo vamos a hacer hablando con una de las alumnas de este curso, con Alicia Ruiz, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Alicia Ruiz, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de una exposición que tiene que ser muy diversa porque está formada por cuadros elaborados por distintas personas, una exposición colectiva porque son los alumnos que han participado durante este año en el curso que ha impartido Pedro Lobato Hoyos. Cuéntanos un poco, así a modo de presentación, ¿qué es lo que vamos a ver en esa exposición? Pues bueno, ahí vais a ver cuadros muy diversos. Vais a ver lo mismo, retratos, más bien desnudos, no son retratos, desnudos, que veis lejanías, que veis calles de Urique, en fin, va a ser, es una exposición variopinta, como suelen ser todas las exposiciones, donde son de alumnos, ¿no? Entonces cada uno elige el tema que le gusta y lo plasma. Entonces vais a encontrar diversidad de obras y muy bonitas. Una exposición ecléctica, ¿no? Que se suele utilizar el término para definir esa amalgama, ¿no? De temas, de técnicas, sí, de estilos. Cosas diferentes, sí. Que vamos a encontrar. Son distintos. Claro. Bueno, pues se trata de la exposición habitual que cada año ofrecen los alumnos de ese curso de pintura que imparte el artista briqueño Pedro Lobato Hoyos, un curso que se ha desarrollado, imagino, que durante estos últimos meses, ¿no? En nuestra localidad. ¿Cómo ha ido ese curso? ¿Cómo ha sido? El curso es estupendo, un curso en el que se aprende muchísimo. Eso se va viendo a lo largo, vamos, yo que soy alumna desde el 2011, se va viendo un montón la evolución, ¿no? En cada uno, yo en la de mis compañeros, en la mía propia, la evolución que estamos llevando. Las clases son extraordinarias, Pedro las imparte muy bien, nos explica punto por punto cuáles son los matices que debemos de emplear según la obra que sea, qué matiz le va a dar más fuerza a esa obra. Entonces, pues nosotros muy pendientes de todo lo que él nos dice y a lo largo del tiempo se va viendo muchísimo la evolución, la verdad es que sí. Nos encanta estar con él y explica muy bien. Además, ustedes sabéis cómo es Pedro, pero tiene una obra maravillosa y pues él intenta darnos parte de lo que él hace para que nosotros vayamos aprendiendo y estamos muy contentos. ¿Qué, la verdad es que va muy bien el curso. ¿Qué temática habéis abordado especialmente durante este curso, esta edición? ¿Qué es lo que habéis trabajado especialmente? Pues no es que hayamos trabajado, cada uno trabaja en su cuadro. Sí. Si tú llevas menos tiempo, él te va a ir explicando una serie de cosas para que tú vayas aprendiendo, vamos paso a paso. Porque allí hay alumnos que han empezado unos antes, otros llevan más años, otros menos. Entonces, cada uno, él le hace trabajar en su cuadro, en lo que es interesante en ese cuadro, y tú vas aprendiendo de hacer un cuadro y otro cuadro. Tú vas viendo todas las explicaciones que él te va dando, lo que es interesante para un paisaje, lo que es interesante para una calle, las luces, las sombras, cómo puedes hacer la profundidad en un cuadro, todo eso te lo va explicando él según el cuadro que tú vas a pintar. Entonces, pues vas aprendiendo día a día cosas nuevas. Que es lo bueno, lo importante, ¿no? Que a lo mejor entre el alumnado pues hay alumnos nuevos que están iniciando su aprendizaje y otros que como tú te decía que es lo bueno, ¿no? De también de la exposición que vamos a poder ver pues los trabajos de alumnos nuevos que han iniciado su aprendizaje este año y trabajos de alumnos que llevan ya una evolución, ¿no? Durante estos últimos años. Allí llevamos ya todo un tiempo, pero hay gente que ha empezado, por ejemplo, este año con él. Y entonces, aunque hayan empezado este año con él, tú ves que trabajan muy bien los cuadros, que entonces él explica para que vaya a mejor cada vez más su obra, ¿no? Y la verdad es que con un cuadro y con otro se te van quedando todos los conceptos que él te va dando. Y entonces tú ya intentas plasmarlo, incluso si estás en tu casa sola, pues ya te vas acordando de todo lo que él te explica para que esa obra vaya a mejor. Claro. Bueno, pues vamos a entrar un poco ya en detalle, si te parece, lo que es la exposición que vamos a poder ver, por ejemplo, cuántas obras, de qué estilos, de qué temática. Me decías antes que hay un poco de todo, desnudo, lejanías, calle Dubrique, en fin. Pero entrando un poquito más en detalle, ¿qué te parece si nos explicas qué es lo que vamos a ver? Pues mira, yo vais a ver de todo. Vais a ver calles, vais a ver paisajes, vais a ver ciudades, vais a ver marina, sí. Es que es muy variopinta, como te he dicho antes en la exposición. Entonces lo interesante es ya verla y que se vea la diversidad de temas que hay, que no solo nos limitamos a un tema, que con él podemos hacer montones de cosas. Y esto es lo bonito, ¿no? Que sea variopinta la exposición y que cada uno desarrolle sus habilidades más en un tema que en otro, porque a lo mejor a cada uno le va a gustar un tema diferente y se centra más en esos temas. Entonces allí vais a ver un poquito de todo. Claro. Lo mismo vais a ver desde, yo qué sé, desde el impresionismo a incluso ya en la academia tenemos en el curso con él gente que le gusta lo abstracto, entonces pinta abstracto con unos tonos, unos colores preciosos. Sí. Allí creo recordar que no han puesto ningún abstracto, pero también los hay. Y ya te digo, es diversa. La exposición no se centra en un tema en concreto, ni se centra en calles de Ubrique. No, hay de todo tipo de temas en la exposición. Y es muy interesante que la veáis porque la verdad es que es muy bonita. Claro. Preciosa, sí. Alicia, un dato más por completar. ¿Aproximadamente cuántas obras se han presentado, se forman parte de la exposición? Serán veintitantos cuadros. Sí. ¿Y son todos los alumnos los que han participado o hay algunos que no se han atrevido? No sé si porque no han estado aquí, no han podido exponer. Creo que faltan unos cuantos cuadros de alumnos que están con él. Pero bueno, la gran mayoría sí hemos expuesto. Sí. Obras de grandes. Habrá veintitantas obras allí y somos sobre 25 alumnos, en fin, que falten unos cuantos cuadros. ¿Obras de gran formato, de formato pequeño, mediano, un poco de todo? Bueno, son un formato grandecito la mayoría. Sí, otros de tamaño mediano, eso es como todo, según el tema que hayas elegido, como te guste, grande, pequeño, o sea, allí hay de todo. Pero vamos, es un formato, un tamaño bien, grandecito. No es el pequeño ni el cuadrillo pequeño, no. Son un buen formato. Claro. ¿Y os ha asesorado Pedro a la hora de seleccionar obras o cada uno ha elegido libremente? Hombre, él nos suele aconsejar según las capacidades también que nos vea. Claro. Porque si él ve, por ejemplo, que tú tienes capacidad para hacer, porque ya él te ha visto tu trayectoria, cómo llevan los cuadros, te ha visto que puede hacer determinados temas, pues los va a hacer, ¿no? Él siempre nos ayuda en decir, pues mira, este te va mejor, o este lo vas a poder hacer, o este no, ¿no? Pero él siempre nos asesora y los temas los elegimos nosotros, pero con su ayuda, si él ve, esto todavía es complicado para ti, pues te aconsejo otro, pues nosotros le hacemos caso, como es lógico. Claro. Porque a lo mejor hay fotografías que tú traes y tú dices, este es precioso, pero a lo mejor no es una fotografía adecuada ni buena como para hacer esa obra. Entonces, pues él nos aconseja lo que debemos hacer. Claro. ¿Qué prima? Como buen profesor, normal. ¿Qué prima en cuanto a materiales? ¿Óleo, acrílico, acuarelas? ¿Qué es lo que prima? Normalmente casi todos pintamos con óleo. Hay gente allí que también pinta con acrílico. Por motivo de que a lo mejor no pueda, yo qué sé, porque le guste pintar más con eso porque lo ve más fácil o me es más difícil. No sabría decirte porque yo siempre pinto con óleo, que es lo que me gusta. Vale. El acrílico lo veo para mí todavía un poco complicado porque seca más rápido y demás, tendría que tener más práctica. Pero normalmente pintamos a óleo. Unos pintan a espátula, otros a pincel, depende del cuadro. Otras veces hacemos una mezcla de pinceles y espátula. Y le da mucha fuerza, la verdad es que la espátula es que da una fuerza tremenda en los cuadros. Entonces, depende de los temas, lo hacemos de una forma o de otra, según nos guste. Claro. Alicia, ya que estamos hablando contigo y te han elegido un poco como portavoz de los alumnos, yo te voy a preguntar por los trabajos que tú has presentado en la exposición. ¿Cuáles son tus obras? ¿Una, dos, que podemos ver? No, hemos presentado todos una. Una. Porque ten en cuenta que la ermita la han reducido, la zona de exposición, porque hay una de tema de Okuri, creo. Sí. Entonces, digamos que la han reducido un poquito. Entonces, solo hemos expuesto cada uno un cuadro. Y yo he expuesto uno, como los demás. ¿Y cuál es el tuyo? El mío es una flamenca, está como un poco desdibujado. una cara de una bailadora, digamos. Sí, un retrato. Con la mano bailando, sí, delante de la cara. Y bueno, fue un tema que vi que me gustó mucho y lo vi con fuerza, y entonces pues le dije que si estaba bien para pintarlo, y a él le pareció perfecto. Y ahí está, yo creo que está bien. ¿Y qué os decía entre los alumnos? ¿Sois críticos unos con otros a la hora de decir, oye, pues aquí pues podías haber mejorado, sí, aquí está bien? Que sí, porque tú ya vas viendo las cosas que los demás hacen y pintan, entonces pues hay veces que tú dices, bueno, pues a este parece que le falta este poquito, o le daría este otro poquito, y nos aconsejamos entre nosotros mismos cuando el profesor va dando la vuelta, mirándonos a todos, ¿no? Claro. Pues a lo mejor mientras él está en un sitio, pues nosotros estamos hablando, como es lógico, y entonces pues ya sí que nos damos también consejillos. No es que tengamos una experiencia tremenda algunos, pero bueno, por lo menos dice, pues esto lo veo que le falta garra, o te has pasado aquí, o en fin, ya nos vamos diciendo cosillas también. Compartís un poco, ¿no?, el trabajo en realidad, ¿no?, que es lo interesante. ¿Eh? Que compartís un poco lo que es esas experiencias en el trabajo, sí, ¿no? Claro, lo interesante. Claro que sí, ya entre nosotros mismos vamos hablando y vamos viendo, y nos gusta más, nos gusta menos, pues le haría esto, le haría lo otro. Claro. Ya bueno, vamos compartiendo cosas. La exposición se puede ver, como decíamos, en la ermita de San Juan de Letrán, en el horario habitual de visita, ¿no?, de este centro. Sí, recordemos sí, sí. Que el lunes permanece cerrado, se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 6, y domingos y festivos de 10 a 2. ¿Hasta cuándo estará la exposición en Letrán? En principio creo que va a estar el mes entero de julio. No sé si por temas que haya otras exposiciones o no, seguirá en el mes de agosto o no seguirá. En principio, el mes de julio va a estar entero. Es que hablamos un tiempo en que a lo mejor iba a ser los dos meses, pero si salía algún tipo de exposición para agosto, pues entonces estaríamos solo el mes de julio. Entonces, podemos decir que en principio se puede visitar durante todo el mes de julio y que se podría prolongar agosto, ¿no? Exactamente, se podría prolongar. Vale. Según haya o no haya exposiciones. Vale. Pues es una de las citas, sin duda, para no perderse. La exposición de los alumnos de Pedro Lobato Hoyo en la ermita de San Juan de Letrán se puede visitar desde el pasado viernes y se va a poder ver, pues como decíamos, en principio durante todo este mes de julio. Alicia Ruiz es una de sus alumnas y nos ha atendido hoy muy amablemente en la mañana para informarnos de esa muestra pictórica. Alicia, muchas gracias por estar con nosotros, y si te parece, pues te cedemos los micrófonos para que invites a la ciudadanía en general a visitar la exposición. Pues muchas gracias a ustedes, y yo invitaría a que fueran, porque la verdad es que es una exposición muy bonita, y vemos que Ubrique tiene una gran cantidad de pintores y demás, entonces es interesante que tengamos estas actividades culturales, que las aprovechemos, que las aconsejemos a los amigos. Es una forma de dar un paseíto por el casco antiguo también y ver todas las cosas bonitas que tenemos. Así que os invito a todos los ubriqueños a que la veáis. Con esa invitación nos vamos a quedar. Alicia Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.